CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Vamos a desarrollar algunas informaciones que tienen que ver en principio con el Parlamento. Por ejemplo, el diputado colorado del sector ciudadano, Felipe Schipani, ha solicitado un pedido de informe sobre la situación vinculada al exsecretario de la Presidencia, el doctor Tomás, el secretario de la Presidencia durante el gobierno de Vázquez, sus viajes y también las razones por las cuales una contadora lo acompañaba. Una vez que se haga de los elementos de este pedido de informe pedido a Presidencia de la República, se actuará legislativamente como corresponde, dijo el propio Schipani. Vamos a escuchar. Estamos solicitando esa información ampliatoria sobre lo que ha trascendido públicamente. Hay una ley aprobada en julio del año 2019 que establece que los funcionarios que participan de misiones oficiales deben a la vuelta rendir cada uno de los gastos que realizan y presentar los comprobantes, ya sea de gastos de hotelería, de alimentación, de restaurante, de transporte. Y nosotros básicamente lo que estamos solicitando es eso, que se nos suministre todos los comprobantes de los viajes del doctor Toma y la contadora Pérez. Y asimismo estamos solicitando que se nos remitan los informes que también estos funcionarios están obligados a presentar por ley sobre su actuación en el marco de la misión oficial. A partir de esos informes seguramente vamos a poder comprender cuál era el rol de la contadora Pérez en dichas misiones oficiales. Es claro que el doctor Toma representaba al gobierno, tanto en Roma en el juicio del Plan Cóndor como en Washington por Aratirí, pero no nos queda claro qué rol cumplía en esas misiones la contadora Pérez, que hace pocos meses había ingresado a trabajar a Senaclaf y también hace pocos meses se había recibido de contadora. Básicamente ese es el sustento de nuestro pedido. Entendemos que uno de los roles del Parlamento es controlar al Poder Ejecutivo, en este caso al Poder Ejecutivo anterior, porque acá estamos hablando de cosas muy importantes, como dijo el Presidente de la República, estamos hablando de cómo se gastan los dineros de la gente. Depende de la información que reciba, será reaccionar a nivel legislativo. Exactamente, como siempre, somos muy prudentes a la hora de hacer afirmaciones, vamos a esperar recibir la información y a partir de ahí veremos qué acciones tomar en paralelo a las otras acciones que se están llevando, como la investigación administrativa que está haciendo el Ministerio de Educación y Cultura y las acciones que también se están instruyendo en la Fiscalía de la Nación. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, vinculado al pedido de informes que ha hecho sobre, en este caso, los viajes del exsecretario de la Presidencia, el doctor Tomás, y la contadora que la acompañaba, una contadora que había ingresado hace muy poquito a la actividad vinculada justamente al ámbito de allí de la Secretaría Estatal y también que se había recibido hace muy poquito también. Veremos cuál es la información que lleve, en este caso Presidencia de la República, hacia las respuestas que está buscando el legislador, y la medida que llegues en esa respuesta, verá cómo continúa el ámbito legislativo investigando este tema. Decíamos también que hubo reunión de la subcomisión de presupuesto integrada con Hacienda. Se recibió, entre otros, a los trabajadores de Montevideo Gas, que están manifestando que hay artículos allí que los vuelven a privatizar, cuando ya se ha comprobado, bajo el régimen del Partido Colorado y en el gobierno, como también bajo el régimen de gobierno Frente Amplista, fracasó la posibilidad de la privatización de lo que era la compañía del gas antes, tanto con Gas de Franco como también con Petrobras. Y la idea de ellos era seguir en el ámbito público desarrollándose. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Acosta una vez que salió de la comisión. El artículo 299 y el 300 explícitamente establecen el fin de las concesiones actuales que todavía estaban jurídicamente en manos de dos empresas, Montevideo Gas para la capital y Conecta para el interior. Y el artículo 300 lo que hace es habilitar al Poder Ejecutivo a conceder por 30 años, por adjudicación directa, el servicio, lo cual es una repetir la experiencia dos veces fracasada de la privatización, ¿no? Tanto con gobiernos blanquicolorados como con gobiernos del Frente, tanto Gas de France como Petrobras, el fin de sus gestiones fue el fracaso. 7.000 y pico usuarios menos, ningún plan de desarrollo económico, reducción abrupta de los puestos de trabajo. Esa es como una síntesis, ¿no? Y servicios que cada vez dan menos calidad al usuario. Entonces nosotros estábamos intercambiando y presentando planes de desarrollo del servicio público de gas por cañería a partir de su gestión estatal, porque hay elementos concretos que nosotros planteamos para poder llevarlo a cabo, y nos encontramos con esta sorpresa de que, más allá de que el ministro de Industria, Energía y Minería estableció en una negociación que tuvimos, que bueno, que él no era dogmático en cuanto a las salidas que podía tener la gestión del gas por cañería, de darnos una respuesta a los planteos de desarrollo que nosotros hicimos, bueno, la respuesta vino de hecho en incluir estos dos artículos en casi 700 y pico de artículos, tipo que pasan casi desapercibidos. Y bueno, nosotros hoy vinimos a plantearle la resolución de la mesa representativa del PCNT, le vinimos a plantear a la comisión, en cuanto a que el Poder Legislativo no acompañe ninguno de los dos artículos, y en todo caso lo que se abra es un debate general sobre el futuro del servicio público. Porque hasta ahora los únicos que hemos presentado iniciativas de cómo desarrollarlo, planes concretos de cómo equilibrar los números y poder afianzar a la empresa, hemos sido los trabajadores, nadie más. Lo único que hacen las autoridades públicas es presentarnos una nueva reestructura donde disminuir más los puestos de trabajo. Hay que recordar que en el 95, cuando se privatiza, éramos 476 trabajadores, hoy somos 158, incluyendo al gerente general. Entonces, no parece que la vía de desarrollo sea seguir reduciendo puestos de trabajo. Pero bueno, los legisladores sabrán qué es lo que deben hacer. Los trabajadores, el movimiento sindical, en este caso, como en otros que también habilitan privatizaciones, estamos planteando no acompañarlas mismas. ¿Qué devoluciones tuvieron en la reunión? ¿Alguien preguntó? ¿Alguien dijo, por ejemplo, del gobierno, miren, nosotros no queremos que ustedes estén en el Estado? No, legisladores del oficialismo no intervinieron, simplemente se nos preguntó por parte de una diputada del Frente Amplio si había alguna negociación en curso. Nosotros reafirmamos que no, que desde agosto que nos reunimos con el ministro, que él quedó de llamar a una nueva instancia, esto no se ha procesado. Y bueno, ahora depende del Parlamento saber si nuevamente vamos por un camino fracasado de privatización o intentamos desarrollar un servicio público en el marco estatal. De todas maneras, como sindicato, nosotros hemos resuelto comenzar a plantearle al conjunto del movimiento sindical, sin apuros, pero sí instalando el tema, una reforma constitucional que evite las privatizaciones de los servicios públicos, que son un derecho humano fundamental. Así se hizo con el agua, creemos que telecomunicaciones y energía son derechos humanos fundamentales y no pueden estar en manos de capitales transnacionales o capitales privados nacionales. Esto lo queremos hacer con tiempo, por supuesto que el primer gran objetivo es el referéndum contra la ley de urgente consideración, y en ese marco ir poniendo en perspectiva la reforma constitucional, que nos parece que es lo único que nos puede unificar, porque en la previa hablamos, hay muchas iniciativas en el presupuesto y por otras vías de privatizaciones. Entonces, es muy difícil poderlas atacar todas por vías separadas, necesitamos un instrumento que nos unifique y creemos nosotros que el referéndum es la vía. Ahí tenían la palabra entonces de Alejandro Acosta, dirigente sindical del gremio de Montevideo Gas. Hacemos la pausa y volvemos. Estuvimos ayer en la conferencia de prensa de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, luego de reunirse con la bancada de legisladores de la coalición de gobierno vinculada a Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, para informar sobre lo que había sido su conversación con la ministra Arbeleche vinculado al financiamiento de la ley integral contra la violencia de género. Ella lo que dice es que la financiación está dada. El problema es que está dada con los mismos recursos en donde no se aparece, es decir, en el presupuesto quinquenal hay un número y ese número no se puede mover, salvo que venga algún mensaje complementario en el Senado. Pero nada de eso se habló de los números que están dentro del presupuesto y de la disposición que tienen los parlamentarios a sacar y poner de un lado en el otro, es decir, redireccionar. Nos decía Sebastián Andújar que, bueno, iba a intentar hablar con el Ministerio de Economía para ver cómo, de alguna manera, desarrollar esta posibilidad de redireccionar rubros, dónde y cómo, cuándo, porque la verdad que no le había quedado claro ni a ellos cómo esto se iba a hacer. La vicepresidenta igual defendió la propuesta y dijo que era una promesa de campaña. Sobre las partidas que tienen que ver con el cumplimiento de la Ley Integral de Violencia de Género. Ustedes saben que es un tema muy sensible. Esta ley viene del periodo anterior. Pese a estar vigente, no se cumplían con las partidas presupuestales. En ese sentido, no pudo llevarse adelante su aplicación a nivel nacional. Para nosotras, esta es una preocupación que hemos manifestado públicamente en la oportunidad de ponerse en vigencia la ley cuando se nos prometió que estaban las partidas presupuestales y, bueno, y que queremos, obviamente, llevar adelante. En ese sentido, asumimos en qué situación se asumió las cuentas del Estado, pero vinimos a ratificar, así como lo ha hecho la ministra de Economía y Finanzas, que esto para nosotros es prioridad y en lo que tiene que ver con las partidas que se vayan adjudicando, para nosotros también es muy importante que se verifique algo que venimos diciendo y es la importancia de juzgados en el interior de nuestro país para que este tema sea abordado. Así que bueno, estuvimos trabajando con los señores legisladores y por supuesto ratificando lo imperioso de que quede claro cuáles van a ir siendo las partidas que se van a ir integrando, teniendo en cuenta además que parte de lo que el cumplimiento de la cantidad de herramientas que esta ley dispone, ya ha habido una inversión, especialmente en lo que tiene que ver al inicio de nuestro gobierno, con la compra de dispositivos electrónicos y también con aquellos insumos necesarios para hacer un seguimiento de los dispositivos tal cual lo comunicáramos en su oportunidad conjuntamente en una conferencia de prensa con la señora ministra de Economía. A ver, el dinero supuestamente está, pero está dentro del propio presupuesto, por lo tanto habrá que redireccionar. Los parlamentarios no tienen muy en claro todavía cómo se va a generar esto. Saben que va a ser paulatino, sí, tal vez apuntando, como decía Jimón, a juzgados en el interior del país contra la violencia de género en principio. Pero no ha quedado claro. Por ejemplo, la red uruguaya contra la violencia de género, que se reunió con la bancada del Frente Amplio de la oposición, marcaba justamente este hecho, de que no queda claro ese financiamiento y además, hablando directamente de la ley, lo que ellos establecen allí es que la problemática también pasa por algunas resoluciones que artículos de presupuesto generan en las cuales rebajan un poco el proyecto. Por ejemplo, en donde iban a trabajar profesionales para la vigilancia de algunas actividades alternativas de vinculadas justamente al tema de los derechos de las mujeres, dejan de ser ahora profesionales y pasan a ser comisiones honorarias. Entonces se rebajan los costos, pero también se degrada un poco el proyecto de ley. Hablamos al respecto con Teresa Herrera y con la doctora Natalia Fernández, que son las voceras de allí de la Red Uruguaya contra la Violencia de Género, sobre esta temática. Venimos fundamentalmente a plantearle nuestra preocupación, que ya se sabe, ¿no?, que hemos hecho nuestro comunicado por los dos artículos de la ley de presupuesto, donde se cercena, se corta, se cambia de sentido, se fractura la ley 19.580, ¿no? Y bueno, y donde además no solo pasa eso, sino que contrariamente a lo anunciado previamente, no hay recursos para la ley, ¿no? Entonces no solo no hay recursos para la ley, sino que además se cortan dos artículos medulares, que en todo caso Natalia ahora explica mejor, la doctora Natalia Fernández. Pero realmente el tema es que se cortan dos artículos. En esos dos artículos lo que se plantea es, por un lado, desnaturalizar totalmente lo que es el Observatorio de Violencias en Género, que ha sido internacionalmente reconocido, además, como un ejemplo en América Latina, etcétera, de participación de la sociedad civil organizada en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Se lo saca de la órbita de UPP y se lo transforma en nada, porque no se puede autoevaluar, ¿no? En la discusión con ALFI quedó claro que, bueno, que por lo menos la parte de evaluación se iba a sacar de eso, pero nosotras también estamos muy preocupadas cuando así que se va a convocar a la sociedad civil, así, no sé, en cualquier momento el pastor Márquez y Veraca, ¿no? Y no se están poniendo condicionamientos a esa convocatoria de la sociedad civil en términos de expertise, de conocimiento, de trayectoria y de experiencia en otros temas. ¿Hay una rebaja de sacar en este caso lo que puede ser la opinión profesional y pasar a comisiones honorarias? Exactamente, todo eso. Es decir, esto era un grupo profesional que estaba llevando adelante, además ustedes lo pueden mirar en internet, van a ver todo el trabajo que hemos hecho. Bueno, hemos llevado adelante la segunda encuesta de violencia basada en género y generaciones, de prevalencia, todo. Digo, bueno, está, digo, tic. Digo, es un tijeretazo que además, digo, uno no termina de entender mucho cómo funciona, ¿no? Y en cuanto a la parte de la parte civil y de penal y de familia, capaz que Natalia haga un resumen. Ocupó muchísimo que en una ley de presupuesto nacional, en su artículo 509 expresamente, se derogaran incisos de la ley especial, la ley 19.580, destrozando, si se quiere, el espíritu de la ley en su artículo 51, en los literales C y D, desaparecen, son derogados en la ley de presupuesto nacional, y estos artículos refieren a la creación de los juzgados multimateria, ¿no? Aquellos juzgados que van a evitar que una mujer víctima de violencia doméstica tenga que recorrer 3 o 4 sedes por esa situación de violencia doméstica, atendiendo la situación de sus hijos y el delito de violencia doméstica. De alguna forma, el Estado, de alguna forma, con la derogación de estos artículos por el presupuesto nacional, deja de estar obligado a la creación de estos juzgados multimateria que atienden a la visión global de una situación de violencia doméstica, como se estudió para la creación y se aprobó cuando se pensó en esta ley hace 3 años. La realidad de las mujeres víctimas de violencia doméstica en nuestro país no ha cambiado, y si cambió, no cambió para mejor. Tener que utilizar de alguna forma una ley de presupuesto para derogar un proceso que da mayores garantías a estas mujeres nos parece realmente un atropello a los derechos humanos de estas mujeres. Ahora en particular van a ser recibidos también por alguna otra bancada, sí, y, sí, y además por la Comisión de Presupuesto. No, la Comisión de Presupuesto ya fuimos el jueves. Y ahora vamos a ir, estamos citados por una de las bancadas nacionalistas, y hemos pedido específicamente una reunión con la bancada multicolor, o sea, para tratar de reunirnos con todos juntos y poder ver, conversar sobre esto. Natalia, en relación justamente al tema de la parte justamente del ámbito judicial y cómo funciona, hablábamos el viernes con la presidenta de la Asociación de Magistrados y nos marcaba justamente la necesidad de los recursos para poder llevar adelante justamente... Exactamente, ley, ¿no? Sí, la Asociación de Magistrados incluso ha hecho en su comisión de género un excelente trabajo de buenas prácticas sobre la aplicación de la ley. Y realmente acá el tema es que sí, que hacen falta recursos, pero también hace falta una reingeniería del propio Poder Judicial. El Poder Judicial tiene lugares ociosos que podría reconvertir. Acá hay una discusión que capaz que la puedo explicar mejor ella que yo, porque yo soy socióloga, no abogada. Pero acá hay una dificultad grande de los jueces y las juezas de poder aceptar que hay una nueva especialidad que es violencia basada en género. Y les cuesta mucho, a pesar de que han recibido mucha capacitación y todo lo demás, pero todavía. Creo que la resistencia no viene exactamente desde el hacer personal de los magistrados, sino que realmente están trabajando al tope de la capacidad. Pero esta ley de presupuesto no le da presupuestos a la ley para su aplicación, ni aún derogando esos artículos tan importantes que mencionamos antes. O sea, como están trabajando con los recursos que están trabajando, pretenden que se trabaje 4 años más, y los cambios que se pueden venir a hacer los hace el Poder Judicial con sus recursos. O sea, realmente esta ley abandonada totalmente en la visión del presupuesto nacional. Veremos finalmente cómo termina este asunto. Argimón también fue consultada, la vicepresidenta de la República, por los dichos de José Mujica en relación al diferendo que mantuvo con Beatriz Argimón, concretamente con la candidata a intendenta, en realidad, del gobierno multicolor, y que Argimón de alguna forma salió a defender a través de una alocución que tiene a diario con la gente, y que, bueno, aprovechando esa situación se le preguntó por esa realidad que le tocó vivir a Raffo, digo, en esta crítica sobre la vestimenta, bueno. Ella dijo que es muy común que algunos políticos que se sienten amenazados por las mujeres critiquen la forma de vestir de las mujeres políticas y también su agenda, y que no esperaba ningún tipo de disculpa de Mujica. En primer lugar, yo lo dije en ese espacio de expresión de podcast que tengo, a mí no me llama la atención. Ustedes saben que hace muchos años que trabajamos estos temas, y cuando las mujeres políticas estamos en campaña, por suerte, cada vez menos, pero aún quedan resabios donde parece que la forma de descalificarnos es la forma que nos vestimos. Hace mucho tiempo que esto no nos amedrenta ni nos desestimula. Aún queda resabios de gente que piensa que sí, en todos los partidos políticos. El tema es que nos parece que en el siglo XXI esto ya no debiera darse. Ni la descalificación por la forma en que nos vestimos, ni el ninguneo de los temas de nuestra agenda. Pero bueno, forma parte también de cómo se visualiza la agenda por los políticos del siglo XXI. Vuelvo a decir, no es la primera vez que el expresidente Mujica tiene desacertadas aseveraciones o calificativos hacia las mujeres políticas o hacia las mujeres de los políticos. No me llama la atención. Vuelvo a decir, es un tema que es transversal, pero creo que no nos merecemos las mujeres políticas uruguayas de ningún partido que se nos categorice de acuerdo a cómo nos vestimos o a los temas que tratamos. La Coordinadora Regional de Naciones Unidas para ONU Mujeres decía que a veces esto visualiza el miedo que algunos varones todavía tienen a las mujeres inteligentes. Y puedo decir un alineamiento muy claro desde el punto de vista filosófico de algunos sectores del feminismo. Y en ese sentido, nos preocupa que frente a notorios casos de discriminación no estemos todas las mujeres elevando la voz con independencia de los partidos políticos a los que representamos. Ahí le preguntaban por la situación de que por qué otras políticas, por ejemplo Cose, no había salido a criticar este hecho, y bueno, Argimón aclaraba su pensamiento en relación a por qué Cose y otras mujeres políticas no habían criticado los dichos de Mujica. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información. En este caso, nuevamente nos volcamos sobre la subcomisión de presupuesto integrada con Hacienda, que están analizando el presupuesto quinquenal, porque otro de los sindicatos que en la tarde de ayer se acercó a hacer sus planteos fue la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, APGAP. Tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta Ariadne García y también con la secretaria del gremio, Carolina Curi, que nos contaban justamente los planteos realizados a los parlamentarios. Unos documentos, análisis de la ley de presupuesto del proyecto, también atado un poco al decreto 90 de la reducción de gastos, de inversiones, de funcionamiento. Nosotros, como todo el mundo sabe, tenemos una plantilla muy envejecida, por lo cual significa que la mitad de los funcionarios del ministerio tienen causal jubilatorio para el final de este quinquenio, que no hay un solo artículo de la ley de presupuesto para el ingreso de funcionarios nuevos. Tenemos vacantes, pero tampoco van a ser llenadas. Y tenemos nuevas unidades organizativas en esa ley de presupuesto. Lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿con quién se va a cubrir? No solo recursos humanos, sino en tanto inversiones y funcionamiento, ya que hay una reducción en todo lo que es gasto. Creemos además de eso que hoy por hoy los cometidos sustantivos y de apoyo del Ministerio no se están cumpliendo, por la misma falta de recursos humanos, y este articulado además nos trae muchos interrogantes en los cambios de las políticas públicas del Ministerio. ¿Hablan ustedes de algunas posibilidades también de la privatización de los servicios? Sí, hablamos de eso también, porque al no poder comprar hoy, por ejemplo, test de reactivos, lo que nos preguntamos es que en realidad se están tercerizando esos servicios que tienen que ver con controles de zoonóticos, de enfermedades, para exportación y demás. Y también todo lo que tiene que ver con las firmas oficiales que los tiene que hacer funcionarios públicos. Hablando de la cantidad de funcionarios, cuando estuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uriarte, nosotros le preguntábamos por el tema del envejecimiento de la plantilla, de la situación, y él nos decía que en verdad es una denuncia que los funcionarios de ganadería vienen haciendo desde hace muchos años, pero que igual siguen funcionando y que siguen generándose premios de cómo el servicio se viene cumpliendo en el país. Sí, la verdad que hace años venimos denunciando la falta de recursos humanos. Pero hoy estamos en una situación de ley de presupuesto nacional, que además está atado a un decreto 90 que imposibilita el ingreso de nuevos funcionarios y de cubrir vacantes. Tenemos 700 vacantes, cuáles de ellas la mayoría no se van a poder cubrir por el mismo decreto, o sea que solo un tercio de las generadas del 2020 y son 120. O sea, no hay perspectiva de que los servicios se puedan seguir realizando. ¿Esto lo compartieron con los legisladores? ¿Plantearon esto a los legisladores? ¿Hubo devoluciones? ¿No hubo? Sí, tuvimos algunas consultas bien interesantes que pudimos desarrollar, pero un poco lo que decía nuestra compañera Ariadne es esto de que estamos en una situación límite. Si bien es cierto que el sindicato viene denunciando, en particular desde la rendición de cuentas de 2018, la falta de funcionarios, la no reposición de vacantes, hoy estamos en una situación límite. Somos 1.800 funcionarios y 966 se jubilan a 2023 y no hay ni hubo en la rendición de cuentas ni en el presupuesto nacional y encima con el decreto 90 ninguna solución a este problema. Entonces entiendo que sí, que es algo que ya se viene denunciando, porque nosotros alertábamos que esto, si no se atendía la reposición de vacantes, y veíamos que íbamos cada vez siendo menos, pero hoy es drástica la solución que hay que tomar, porque hoy la mitad de los funcionarios jubilan. ¿Hay servicios que quedan más menudos que otros o en realidad es una situación general dentro del Ministerio? Es una situación general en el Ministerio. Lo que pasa es que nosotros también apuntamos, hay tareas de los funcionarios que son de carácter sustantivo y no pueden esperar. Los controles de feria de ganadera, los compañeros que trabajan en el control de faena, en los frigoríficos, los que están en pasos de frontera, en barreras sanitarias, esos lugares hay que cubrirse. La llegada de las políticas públicas para pequeños productores, si no hay funcionarios que lleven esas políticas públicas, esos productores quedan varados. Ustedes también en el documento hablan de cierta crítica al ingreso de jugadores privados del seguro, de la parte de seguro para semillas, de seguro en lo que tiene que ver las situaciones climáticas para los productores. ¿A qué apuntan justamente con ese análisis? Hay un fondo de agropecuario de emergencia que hoy por hoy funciona cuando hay sequías e inundaciones, que lo que hace es que a productores, sobre todo familiares, se le dé una ayuda económica, tanto para compra de ración o para el tema de pastoreo, como lo quieran utilizar, porque en esta última emergencia fue así, fue el dinero y no fue que el Ministerio le dio la herramienta. Si ese fondo agropecuario se habilita a seguros, obviamente van a haber empresas aseguradoras que se van a hacer cargo de ese fondo. Y ahí hay una población rural familiar que no va a llegar a esos seguros, porque además esas empresas aseguradoras van a cobrar un interés mayor. Entonces, en realidad, ahí se pierde el subsidio que el Estado le da a los pequeños productores. Queda, se capitaliza. O sea, ya pasa a depender de una empresa privada que va... Que tiene soporte estatal, obviamente. Exactamente. Ahí tenían la palabra entonces de la presidenta y la secretaria del sindicato del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nos vamos. Gonzalo allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.